Bienvenidos al nuevo podcast de Fields and Chips, el cuarto en nuestra larga, eterna trayectoria. Os hablaremos de cine, como siempre, el programa Fields and Chips dedicado a cine en este podcast que paso a presentaros. Primero vamos a hablar de los componentes del podcast, como siempre, y os presento el gentleman por excelencia, la cúspide, Zenith, top, over the world de los teclados QWERTY y más salado que unas papas con sal de las de toda la vida, el gran Paco. ¡Hola, Paco! ¡Hola, florecillas! A continuación nos hablamos del DJ más espabilado de estos lares, que igual te habla de cine, que de música, que de mimos. Y todo esto sin despinarse. Los garitos más alternativos de Alicante tiemblan cuando Impulse Spy DJ entra por la puerta. ¡Salvation! ¡Hola, muy buena! ¿Qué tal? Hola. Y a continuación nos hablamos de un tío que, sin preparación, sin profesionalidad, sin experiencia, sin vergüenza, el mejor presentador que pudimos encontrar. Las fórmulas radiofónicas se lo rifan, pero él solo tiene mimitos para los oyentes de Films and Chips. Quien nos habla, Lola y Lola y Lola. Lolo al aparato. Hola. Hola. A continuación nos hablaremos de que tenemos blog. Ya lo dijimos en nuestro anterior podcast, yo lo recordamos. El blog filmsandchipspodcast.blogspot.com.es. Una dirección que hemos creado así, adrede, para que os sea fácil de recordar, para que con apretar una F salga directamente. Además, os anunciamos nuestro buen gusto y criterio para diseñar este blog, ¿eh? Lo encontraréis muy de los diseños de esta última hornada de grandes diseñadores que han salido de la Disney, etcétera. Veréis que está todo calculado al milímetro para que sea un blog con un diseño apabullante. 2.0 mínimo. Bueno, como métodos de contacto nos encontraréis en Twitter como @filmsandchips. Podéis haceros me gustadores en Facebook, donde también nos encontráis como filmsandchips en la página de me gusta. Y podéis insultarnos sin tregua ni cuartel en nuestro email filmsandchipspodcast@gmail.com. Bienvenidos a todos y cada uno de vosotros. Y preparados para lo que viene a continuación, que vamos a dejar que Salva nos lo cuente en el sumario. ¡Adelante! Sumario. A ver, bueno, lo primero que haremos es repasar las noticias destacadas y hablaremos de la inminente retirada. Ahora sí, parece que va en serio, que es de verdad, que no miente, que se va. Dice adiós, ha hecho la maleta ya, está en la puerta. Steven Soderbergh, que dice que se retira. Bueno, en nuestra segunda sección es la sección Pelis con Papas, que hablaremos de las películas que hemos visto y que queremos criticar y hablar de ellas tranquilamente, que son 50-50, la cual tenemos aquí una discusión entre nosotros que nos vamos a tirar los cuchillos, y Argo. Y bueno, hablaremos de ellas y daremos nuestra opinión. Nuestra tercera sección y última es nuestra sección favorita, ¿Era necesario?, que es donde destrozaremos una película que no nos ha gustado. Y esta vez le toca el turno a Resident Evil Venganza, que no nos ha gustado ninguno porque es mala. Así que Lolo, continúa tú, por favor. Muy bien, pues gracias, Salva. Nada, de nada. Por colaborar. Nada, chicos. Os emplazamos a que dentro de breves segundos, en cuanto pase esta musiquilla tan chula que os ponemos, empecemos con la primera sección. ¡Hasta ahora! Empezamos con noticias destacadas. Esta semana vamos a hablar de Steven Soderbergh, que parece que dice que sí, ahora sí, ahora sí por sí, ahora sí por fin, se retira del mundo del cine. Después de terminar y estrenar su película Efectos Secundarios, se retirará del mundo del cine, aunque no descarta dedicarse a la televisión o al teatro. Bien, esto ya... Para aquellos que escucharon en su día nuestro anterior podcast, Lunatic Films, aquel gran podcast, un requiem por él, ya dimos, en aquel entonces ya dimos la noticia de que iba a retirarse. Sin embargo, a día de hoy sigue haciendo películas. Ahora dice que sí, que por fin se retira. Kilo-san, ¿qué opináis? Yo lanzo una pregunta. ¿No tendrá que ver que sus últimas películas, sus últimos films, no han tenido la misma acogida de público y de crítica que pudiesen tener en su día películas como Traffic, Erin Brockovich, las películas de Ocean's Eleven y secuelas, Sexo, Mentiras y Cintas de Vídeo, El Rey de la Colina, muchas de las cosas que hizo en el pasado que sí que le aportaron, tanto en público como en crítica, muchos éxitos? Sin embargo, ahora parece que con la de Indomable... Y hablamos y somos tres tíos a los que nos gusta la acción, y sin embargo, Indomable, joder, ni fulfa, ni acción, ni nada. Horrible, ¿eh? Esa película, qué mal. Por eso, luego Magic Mike, se me pasa a hacer una película en plan romántica, mezclando a strippers hombres, ¿sabes? Bien como para mujeres, pero hacer lo que hacía, hacer estas cosas, no tendrá que ver el bajón de calidad que ha dado él. Después de hacer las del Che, ¿cuáles hizo? The Girlfriend Experience, ¿no? La que... The Girlfriend Experience, sí. Sí. Luego sacó El Soplón, que también es buena. Luego de esta, ¿qué sacó? Un documental que se llamaba And Everything is Gone Fine. No sé, Paco. The Last Time I Saw Michael Gregg y Contagio. Contagio está bien. Está muy bien. Contagio sí. Bien, sí, señor. Y luego de esa dijo que iba a hacer tres películas más, Indomable, Magic Mike y Efectos Secundarios, y sí. Se iba a retirar. Sí. O sea que además lo que está haciendo. Y es lo que está haciendo. Sí. Sin embargo, no, venimos, la noticia destacada viene por Pero el... Es que lleva películas, estoy diciendo que se retira, ¿eh? Claro. Y aún no se ha retirado. Y aún no se ha retirado. Efectos digo yo que no se retira. En Efectos Secundarios se supone que sí que se retira. Ya. Pero, y es lo que dijo, vale, hasta ahí vale. Sin embargo, las noticias que se han visto estas dos últimas semanas, esta última quincena, son poniendo por todo lo alto que ahora sí Steven Soderbergh se retira por fin, etcétera, como ha dicho otras veces. ¿Le quieren dar bombo ahora que llega al final de verdad o no es para tanto? ¿O simplemente está haciendo lo que dijo el hombre? No sé, yo las últimas películas que he visto de él, aparte de Contagio, que es así más comercial, parecían como experimentos, ¿no? Como el de Girlfriend Experience. Pues no, ni la he visto. El de Sasha Grey. Ah, yo tampoco la he visto. No sé, muy extraña. Un documental. No estaba haciendo así como grandes películas. Ah, yo sí que la he visto. ¿Sí? Sí, estaba viendo la imagen. Es la de la actriz porno, ¿no? Sí. Sí. Vale, sí que la he visto, sí. Por eso, es que no sé. Está haciendo cosas raras. No está haciendo películas muy... para el gran público, ¿no? Yo creo recordar hace un año y medio, más o menos, cuando ya se empezó a hablar de la retirada, año y medio, dos años, cuando empezó a hablarse de la retirada Steven Soderbergh, él decía que se iba a dedicar sobre todo al mundo del arte, pintando cuadros, etcétera. Recuerdo esa conversación de cuando hablábamos de esto mismo en nuestro anterior podcast Lunatic Films. Entonces, no... pero ahora habla de televisión. Este hombre no lo tiene muy claro. Yo creo que Paco lo que está diciendo, ya veremos si se retira. Yo creo que este hombre va soltando perlas conforme le van viniendo a la cabeza, pero no tiene muy claro nada de lo que piensa. Está haciendo películas muy raras. No está haciendo cosas así muy, no, muy comerciales, que es lo que le va. No era muy limpio. ¿Podemos resumir todo lo que estamos diciendo en no está muy limpio? Bueno, no está muy limpio, suena a otra cosa, a que está sucio. Quiero decir que no. Tardo. No me refiero a la higiene, me refiero a que la cabeza no la tiene en su sitio. Ah, vale, eso sí, la cabeza es una cosa, pero tal vez que esté sucio, parece que esté aceptando sobornos para hacer películas o algo, no sé, un mafioso, no, tampoco me lo parece. Vale, entendido. No. Vale. Evidentemente me refiero a que la cabeza no la tiene en su sitio. No, viendo las películas que hace. Quiero decir que hay algunas películas que, como dice él, no son muy comerciales. Si ves Indomable, es rara. Ves la de The Girlfriend Experience. Incluso El Soplón, a mí me parece también bastante rara. Y de hecho no me gustó nada. Me aburrí como ¿sí? una ostra. Sí, sí. No terminé de entenderla o algo. Me parece súper extraña, además, la película. No sé. Dice que el público de las películas buenas, que siempre le gustaron a él, se están pasando ahora a la televisión. Que dice Lolo, como dice Lolo, la idea que tiene, ¿no? De pasarse a hacer televisión, series. Sí, o teatro, incluso. Claro, entonces. Puede ser, estamos viendo, mira, hablando del tema, estamos viendo también a varios directores de cine que van pasándose a la televisión a hacer algunas cosillas. Juan José Campanella, o Campanella, no sé cómo se pronuncia, director de grandes películas sudamericanas como El hijo de la novia y alguna más así, que son buenísimas. Ha dirigido varios capítulos, dirigió en su momento varios capítulos de la serie House, por ejemplo. Sí. Y son productores de cine como Bryan Singer, también en House, o otros productores de cine los que suelen producir las series del momento, las series que van enganchando a la gente, etcétera. A lo mejor quiere tirar por ahí, porque le gusta más el rollo que está viendo en televisión que en cine. Dice que el cine ya no es tan importante culturalmente como antes. Le supongo que querrá tirar por otros lados, ¿no? Teleseries y todo eso. Puede ser. Bueno, no desmerece, porque el mundo de las series ahora mismo está un poco a la altura del cine. Sí. El podcast que nosotros llevamos es de cine, pero vamos, si llevásemos uno de serie hablaríamos igualmente, porque todos seguimos muchas series. Yo creo que las series. Últimas tres películas que ha hecho es porque las tenía firmadas o algo, o atadas. Uh-huh. Y las termina y ya tira millas. Pues sí. Una pena la de Indomable. Más siendo fan del género de acción. Uf. Sí. Y además había visto a esta chica en peleas, en películas como Blood and Bones, por ejemplo. Que... La del chico este, el negro este. Sí, es que no me acuerdo ahora cómo se llama. El que hizo The Spawn en su día. Jay White. Michael sí, J. White. Michael J. White. Esa película, siendo de serie B, tiene unas peleas alucinantes, tiene unas peleas brutales. Y en una de ellas está ella, la chica esta, de Indomable. Gina Carano. Sí, Gina Carano, efectivamente. Y sin embargo, con un director de la talla de Steven Soderbergh, me hace una cosa más aburrida y más plasta, más de cine de autor con acción. Ah, a ver si pégate un tiro, hombre. Mira que tenía un reparto para hacer un peliculón, ¿eh? Michael Fassbender, Iwan McGregor, Banderas, Douglas... Suelen trabajar con él por amiguismo. En Descuidarte han rebajado sus cachés al máximo para que puedan hacer la película con poco dinero, etcétera, porque es más que nada amiguismo lo que tienen con Soderbergh. Una cosa que quería decir yo. Sí. Si os gusta Michael J. White... Uh-huh. Antes de rodar Blood and Bone, justo después de The Dark Knight, hizo una película que se llama Black Dynamite. ¿La conocéis? ¿Me quiere Black sonar? Dynamite. ¿No? A mí me suena un montón. La de Exploitation, sí. Es una comedia de estas de sí. Gente negro. Uh-huh. Es de acción y comedia, te partes el culo, ¿eh? Buenísima. ¿Sí? Os la recomiendo un ¿Seguro? Montón. ¿Seguro? Sí, tengo que verla, tengo que verla. Coña, ¿vale? Tipo atrápalo como puedas, cosas así. Vale, para ir a... Pero no, buena, bien, ¿eh? Bien, por ir sobre seguro a lo que vamos a ver. Porque a ver, yo no la he visto, del género, ¿eh? No sé qué película, no sé qué película, me quiere sonar algo, pero no sé qué película es, pero sí que es verdad que lo que no quiero es en próximos podcasts estar hablando de ella en nuestra sección de Era Necesario. Puede ser que te veo venir, que Michael J. White y buenas películas no suelen estar combinados. Pero lo teníamos en el Caballero Oscuro, Lo teníamos en el Caballero Oscuro como mafioso. Uno de los mafiosos. Sí, sí. Yo le recomiendo apuntarosla, Black Dynamite, por una especie de... ¿Cómo se llama? Pelo a lo afro. Eso, un pelo afro repartiendo hostias, muy bueno, muy bueno. Os preguntaréis, ¿cómo he sabido lo que quería decir si no estoy viendo a Paco? Porque sí que lo estoy viendo. Estamos en los estudios centrales mientras Salva nos habla desde... su casa. Desde casa. Estudios centrales de Los Ángeles, por supuesto. Sí, Los Ángeles, Santa Pola, de toda la vida. Bien, chicos, pues hemos divagado un poquito sobre Steven Soderbergh y su retirada. ¿Qué os parece si pasamos a la siguiente sección? Vale, tírale. Vale. Para allá. Pues nada... Unos segunditos musicales y volvemos. Hasta ahora. con papas. Qué ricas están. Canta, chicos, seguimos. Como veis, mis compañeros os anuncian la nueva sección Pelis con papas, las últimas pelis vistas. Vamos a hablar en primer lugar de la película 50-50. Si no puedes cagar, reventa. No, bueno, 50-50. Una película del 2011 que hemos en España parece ser, ha llegado directo en DVD, porque en cines no me suena que saliera en absoluto. ¿En cines salió 50-50? Compruébelo, por favor, caballero. Mientras yo sigo hablando, es una película del 2011 cuyo director es Jonathan Levine, de Estados Unidos, la película, perdón. Guión de Will Reiser. Comento quién es el guionista porque es una de las cosas que más vamos a debatir ahora. Música de Michael Giacchino y reparto de Joseph Gordon-Levitt, Anna Kendrick, Seth Rogen, Bryce Dallas Howard, Angelica Houston, Julia Benson, etcétera, etcétera. Ha tenido unos cuantos premios, todos relacionados con el guión original de la película. Sobre todo, no premios, sino nominaciones para el guión original de la película. E incluso llegando a 2 nominaciones en los Globos de Oro. Incluyendo mejor película, comedia o musical. La comedia tiene lo que yo me sé. El género de la película es comedia dramática o dramedia, como más rabia os guste decirlo. Y la sinopsis es la siguiente. Adam es un chico de 27 años al cual diagnostican cáncer. Y al cual le dicen que tiene un 50% de posibilidades de sobrevivir y el otro 50% de morir. De ahí. Ya no, no le gusta. El título de la película. Ya se ha notado, creo yo, que no le gusta. Bueno, continúa. A mí no me gustó. Bueno, se supone que a partir de aquí, de saber que puede o no puede morir, empieza a apreciar las cosas buenas que tiene la vida y la gente buena que le rodea y la que no es. ¿Quién empieza, chicos? ¿Queréis? Porque aquí hay un gran debate, amigo espectador. Porque resulta que a mí la película no me gusta y a los otros dos personajes que tengo conmigo sí. Pues supongo que porque su cerebro no da para más, pero vamos a debatir. Vale, si queréis empiezo yo. Ah, que por cierto no se estrenó en España, ¿eh? No se estrenó en los cines en España, si es que no me hacéis caso y es lo que pasa. En caso público como Lolo, ¿sabes? Yo no sé. A ver, yo tengo varios puntos de vista por los que no me gusta la película. Ponlos y te los echamos por tierra, venga. Vale, por ejemplo, el tema principal de la película, el tema de que el chico tenga cáncer y la forma de combatirlo, etcétera, a mí me suena a peli de sábado por la tarde en Antena 3. Es un tema muy manido, que se ha utilizado mucho y que se suele utilizar para este tipo de telefilms que gustan a mi madre. Por ejemplo, tengo una pregunta antes de esto. ¿No está basada en la vida del escritor o del director, alguna historia de estas? Tengo una pregunta, ¿eh? Yo pensaba que era la historia real. Es un co-guionista muy, muy amigo de Seth Rogen, Will Reiser. Está basada así por encima en su vida. ¿Vale? Bien, bueno. Seth Rogen es uno de los protagonistas, el amigo de. Sí, protagonista y creo productor también de la película. También produce, sí. Y eso, a mí el tema no me llama la atención porque lo he visto muchísimo, entonces no me aporta nada nuevo. Bueno, lo nuevo, diría yo, es que no es el típico dramón de esa hora. Quiero decir, no es la típica película que se hace pesada, que está mal grabada, que todo es drama, que te pasa toda la película llorando. Es un poco distendida, es agradable de ver. A mí no me aburrió. No sé, continúa. Lolo, pensaba encontrarse una película tostonaco de estas profundas de la hostia. Y la película va de ese rollo. Es un melodrama sobre enfermedades, sí, pero es honesta, no sé. Es más diáfana. Sí. Carece de sentimentalismo también. A mí no me. Es que en cuanto al tema de que se haga más agradable por el poco de comedia que tiene, etcétera, es que a mí no me hizo gracia. Tampoco es que te tenga que hacer gracia, tampoco es una película ahí de partirte de risa en el suelo, es un poco para desenfadar un poco la historia. Es una película suave, que va más en plan comedia que en plan drama. Ya, bien, no te digo que no, el plan comedia del que hablas a mí no me hizo gracia. Lolo esperaba encontrar una decisión de Anne, ¿sabes? O la de el tío este gallego que está en la cama. ¿Cómo se llama esa película? De comedia tiene poco esa. Pero, ¿sabes? Un dramón de la... No. Y más con Seth Rogen por en medio, por Dios. Pero el drama era un drama muy manido, la comedia no me hizo gracia, entonces se quedó todo a medias de nada. El protagonista principal, por ejemplo, es un tío apocado, gustándome como me gusta el actor, el Joseph Gordon-Levitt. El papel que hace es de un tío muy apocado, un tío que no levanta cabeza con nadie ni con nada, está por estar. Y la enfermedad que tiene, aunque le enseña un poco a vivir y a fijarse en quién se tiene que fijar, en los amigos, en quién, etcétera, tampoco es un despertar magnífico. No hay una evolución en ninguno de los personajes de la película, veo una evolución que como debería de ser. Me gustaría que los personajes, el principal y los secundarios, evolucionasen muchísimo más en la película. Fuesen del punto A al punto B. Y se quedan todos en el punto A y medio. Eso sí que ocurre. La película es suave. Sí. Para mí no. No esperes grandes giros dramáticos del combate. No grandes giros, pero un poco más de evolución en el personaje. Para mí la evolución que tienen es muy pobre. Sí que tienen evolución. Sí. No, pero para mí es pobre. No te, es mi... Es que Paco me está mirando con malos ojos. Es que de hecho todos, hasta la madre tiene evolución en la película, o sea, no... porque él lo ve todo desde un punto de vista, y esa enfermedad le hace recapacitar y ver las cosas desde otro punto de vista, el cual le permite ver las cosas tal cual son, con ayuda o sin ayuda de otra gente, claro. La película va de eso, y no sé, es que tampoco... Yo tampoco buscaba más... Ya te digo, yo creo que el guión necesita más retoques, necesita ser más tratado, porque de la misma índole hemos visto casi todas las películas de Jason Reitman, por ejemplo. Es alguien que es un cine muy parecido al de Jason Reitman, como en Up in the Air o Juno, etcétera, donde los personajes sí que tienen una evolución muy muy grande. En Up in the Air, o en Los Descendientes, que no es de Jason Reitman, pero por ejemplo a colación de George Clooney, porque mi cabeza va atando cabos conforme hablo. También es lo mismo, es otro personaje, es otro tipo de cine muy parecido a esta película, pero en las que el personaje principal tiene una evolución mucho más grande, tiene un arco argumental mucho más bestia. Entonces, verlo, coño. En Up in the Air el tío pasa de ser un hijo de puta a ser alguien con sentimientos. ¿Sabes? Aquí el chico pasa de ser un don nadie a ser un don nadie. Entonces, pero en esta película no pretende dejar de ser un don nadie. Solo quiere, pues se asusta con la enfermedad y quiere vivir y ya está. O sea, es un chaval joven. Que no es lo mismo, no tiene nada que ver, no lo veo nadie. Yo sí que le veo muchas reminiscencias al tipo de cine que estoy diciendo, y en ese sentido las otras películas que he nombrado son, le dan 20 vueltas a esta. A favor de esta tengo que decir una que no la hemos incluido en nuestra sección de era necesario, por lo tanto no es tan mala, y dos, que si sigue por que este guionista, si la metes ahí te reviento a palo. Sí, yo. Pensaba hacerlo. Pero, y dos, que si sigue por el mismo camino, el guionista sí que puede acabar dándonos grandes historias, acabar redondeando los temas de los que quiere hablar, etcétera, con guiones mucho más fuertes, que entren mejor. Pues la película no va de ser para ser fuerte. Sí. Es que una película suave, es una película desenfadada. Es que es tal como es. La película habla del cáncer que tiene el chico, de cómo trata de ayudarle la psicóloga, de cómo lo putea la novia, de cómo trata de ayudarle... Pero visto desde un punto de vista más... El amigo. Todos esos temas no se pueden tratar a la ligera. Y de hecho es un fallo de la película. Intenta tratar un poco al contrario, yo veo la originalidad de la película en eso. Pues a mí me que falla. No es la típica película del cáncer de vamos a pasarlo mal que tú decías al principio de estar de Antena 3 de la tarde. Ya. Una película que te trata el tema, pero que además no lo hace, lo ve de una forma positiva de alguna manera. No lo hace ahí con tanto sufrimiento de todos abrazados y llorando. O sea, es otra historia. Y si encima es real, pues mira, eso que te llevas. Me falta mucha película. Me falta que no me aburra. Me falta que en ocasiones no se me haga larga. Que lo que intenta hacer de comedia tenga más gracia. Que los personajes puedan evolucionar más. Me falta redondear el guión. Y va bien, el guión va bien, vale. Pero hay que redondearlo mucho. Hay que trabajarlo todavía mucho. Le faltaban dos o tres reescrituras más al guión para llegar a algo mucho más sólido. Me falta guión. No es sólido. Es líquido o gaseoso. Como... Y eso. ¿Qué tiene drama en el último tramo de la película? Hostia, qué bonito cuando lo desarrollen. Bueno, igual, no quiero contar nada. No, el aseo y el libro, ya. No, me refiero a eso. Cuando el último tramo, que él ya está afrontando la enfermedad de más cerca, porque está a punto ya de... Bueno, de una operación, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí hay un momento camilla madre, ya. Donde te das cuenta de que el chaval ahora es consciente de la gravedad de la cosa. Ves un poco más de dolor humano ahí, ¿no? Pero es que la película no va de mostrar dolor toda la película. Si no, sería un dramón insoportable e insufrible, como quiere Lolo. Claro. Que no quiere un dramón, Dios. Sí que quiere el dramón. Sí, no que quiere. Lo quiere. No, sí que quiere. Es algo sin gracia. Que más no. De lo que sufre, que pierde un brazo o algo. Claro, padres, que la novia reviente como una cigala. Que no, petardo. Que mueran todos esos hijos de puta y se quede el chaval solo en el mundo. No, lo que quiero es que tenga más solidez todo el guión, todos los personajes, etcétera. Quiero que no se quede todo a medias de nada. Y me parece que tanto la historia como los personajes se quedan a medias, no llevan a ningún lado. Y encima me aburrió. Yo creo que está muy bien así, porque si añades más comedias, ¿qué haces? Opera como puedas. O sea, no. Cáncer en el. Es que no puedes hacer una película de humor absurdo con un cáncer. Y sin embargo, si le das más drama, ya tienes la película de Antena 3 el domingo a las 4 de la tarde. Y tampoco es eso. O sea, está bien como está. Yo la veo genial, la película. A mí me encantó. Muy bien. Opera como puedas. Vale, perfecto, chicos. Pues nada, pues si este es el debate que queríamos tener. Yo de verdad, si algún oyente ve la película, que por favor, mande una opinión. Sí. Echársela en cara a Lolo, ¿eh? Sí, eso no sí que puede ser, ¿eh? Eso sí que podéis hacerlo. Un poquito de interacción con nuestros escuchantes. Podéis por Facebook, por Twitter o por el email que hemos dicho al principio o que diremos al final del podcast. Podéis enviarnos vuestra opinión sobre la película. Bueno, y pronto habilitaremos una línea 902 también. Ajá. Para llamar en directo. Bien, pues todo eso. ¿Alguna cosa más que añadir? No hemos quedado de acuerdo en nada y tampoco lo pretendíamos. Pero, ¿alguna cosa más que añadir? Yo quiero añadir que la recomiendo para verla, ¿eh? O sea que antes de quedarse con tu opinión o con la nuestra... Sí, de que verla y opinar, yo creo que merece la pena verla. Yo también la recomiendo, eso es verdad, porque no se puede opinar si no la ves. Por ejemplo, de la que vamos a hablar luego, de Resident Evil Venganza, de esa se puede opinar sin verla, ya os lo digo yo. No hace falta que la veáis, pero esta podéis verla y podéis opinar. No hay problema, no es... no deja de ser una película, bueno, entrañable, que se puede ver y se puede debatir sobre ella como estamos haciendo. Muy bien, chicos. Chula. Ya está. ¿Alguna cosa, Paco? ¿Hola? Antes de pasar, pasamos a la siguiente película. Entonces, pasamos a la siguiente película y vamos a hablaros de Argo. Argo se muere en el alma cuando un amigo se va. Chao. Argo, película del 2012, estadounidense, dirigida por Ben Affleck, ese gran director, ese pésimo actor. Con cara de palo. Con guion Chris Terrio, y en cuyo reparto encontramos al mismo Ben Affleck, a un grandísimo John Goodman, como en las últimas películas que está haciendo, Alan Arkin, Bryan Cranston, Taylor Skilling, Kyle Chandler, Victor Gabler, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchos nombres y la mitad no los sé pronunciar. Esta película, como sabéis, está arrasando en casi todos los premios a los que se presenta. Ya veremos si en los Oscars, en las que está nominada, tiene 7 nominaciones, incluyendo Mejor Película y Mejor Actor Secundario para Alan Arkin. En los Globos de Oro ganó el Globo de Oro a Mejor Película. Ya mejor a Mejor Película no estoy seguro, pero Mejor Director para Ben Affleck sí. Y creo que también en la Academia de Críticos Americanos también. Sí, Critics Choice Awards, Premios BAFTA, Premios César, Festival de Toronto, Satellite Awards, National Board of Review. Ha sido nominada y ha ganado en casi todos estos premios. Os contamos, bueno, y críticos de Los Ángeles, etcétera. Y premio a la cara de palo de Affleck también. También. tenemos el género de la película es thriller, intriga, drama, dolor de barriga, ay que nervios. Y la sinopsis es la siguiente: Irán, año 1979. Bueno, los iraníes seguidores del Ayatolá Jomeini entran en la embajada de Estados Unidos allí en Irán. Gritando, como siempre. Gritando, porque los iraníes gritan. No hablan, gritan. Sí. Y de todos los que hacen presos en la embajada, consiguen escapar seis norteamericanos que se encontraban dentro de la embajada y se refugian en la embajada de Canadá. Y allí esperan a ver cómo podrían escapar del país. Aquí entra el personaje de Ben Affleck, especialista en rescates de la CIA, que inventa una forma de rescatar a esta gente. Es creando una película de ciencia ficción de título Argo, como el título de la película. Sí, bueno, rescatando un guión. Sí, rechazado. Rescatando un guión rechazado de ciencia ficción en el que necesitan espacios, en el que necesitan exteriores de desierto y de este tipo de exteriores, valga la redundancia y perdón por mi ineptitud a la hora de hablar. Y así poder ir a Irán, ver los exteriores, etcétera, y conseguir rescatar a esta gente y traerlos de vuelta a Estados Unidos. Bien. Vamos a ver, esto es la película y ahora voy a pediros a uno de vosotros que me comente. Salva, por favor, ¿qué tal? A mí, a ver, me gustó, pero me parece un poco sobrevalorada. O sea, cuando ves la historia dices, pues es que es la misma historia que hemos visto muchas veces. Vale, basada en historia real, pero es que eso ya te hace un poco saber cómo va a acabar. No sé. No me parece que se merezca tanto bombo como está teniendo y tanta eso. Está bien, es una película entretenida, tiene sus partes de suspense, yo qué sé, pero no es para tanto. No sé si vosotros opináis otra cosa, pero yo opino eso. Es la sensación que se me quedó anoche cuando terminé de verla, que la vi anoche. Huevecillos, ¿dónde los tenías cuando terminaste de ver? ¿El qué? Los huevecillos, ¿dónde los tenías? Puestos, y yo ya sabía que iba a acabar bien. Bueno, ay, creo que fastidia al final de la película. No, cuando se trata de películas históricas, no creo que haya spoilers. Pues me parece una película histórica más. O sea, ¿qué? ¿Cuántas películas se han dirigido de este estilo? Un montón. De americanos y tal, que rescatan a gente, historias reales, a patadas. O sea, ¿y esta qué aporta nuevo? Nada. No aporta nada nuevo. No sé. Vale, vamos. ¿Cómo os he dejado? Os ha jodido un poco, ¿no? Sí. No, yo estoy un poco de acuerdo contigo, ¿vale? Yo saco bueno de la película la tensión que genera. La tensión de estar ahí. Hostia, ¿salen de aquí o no? ¿Salen? ¿Vayan detrás? No sé qué. Pero, ¿cuántas escenas de tensión hay? ¿Dos? ¿Los últimos 40 minutos? ¿O las últimas? No sé si son 5 minutos o 40. Dos escenas. Sí. Dos escenas, bazar y aeropuerto. No hay más tensión. ¿Qué Correcto. Más tensión hay? Lo que pasa es que la escena del aeropuerto se hace interminable. Sí. Se hace interminable, ¿eh? Durará, no sé si dura un cuarto de hora, pero parecen 40 minutos, como dice Paco. Se hace interminable del agobio. esa escena está muy bien, sí, sí, no digo que no, sí, las dos escenas que tiene de tensión están muy bien, pero que no es, no la veo para tanto, no lo sé, son dos horas. A ver, yo tengo el problema que tenías tú lo tengo también, el saber cómo iba a acabar, entonces esa tensión se ve rebajada por saber cómo acaba la historia. Pero sí que es verdad que el pulso que tiene Affleck a la hora de dirigir es brutal. O sea, la sensación de agobio que va increciendo en la película, sabiendo cómo termina incluso, es muy buena. Y dura, y la película dura más de 2 horas, si no me equivoco. 2 horas justicas, creo que dura. Justas, y no se hace aburrida en ningún momento. Y es una peli de hablar. Menos las dos escenas que tú dices, el resto de la peli va de hablar. Y sin embargo no te aburre en ningún momento. Y el tío a la hora de dirigir tiene un pulso increíble. Hace que la peli dé agobio aún sabiendo el final de la película. Si encima a eso le sumas los personajes de por ejemplo John Goodman y Alan Arkin, que son geniales y que aportan en la parte cómica a la película además. Y la forma de... Da igual, es que la primera mitad de la película a mí me parecía un poco pesada. A mí no. Está bien la película, pero... Sí. Un poco de ritmo. La gente está diciendo, tiene muchísimo ritmo, la fotografía es increíble, no digo que no. Un montón de alabanzas. Pero creo que se basa simplemente en eso, una historia muy simple. Y rescate que al final es algo de tensión, pero la película en sí... Es una película que está bien, pero que no creo que merezca tantos premios como le están dando, ¿eh? Yo creo que merecía más premios su anterior película, The Town. The Town está muy chula, la verdad. The Town es mucho mejor que Argo. Sí. Argo parece que esté mejor dirigida o que mantenga esa tensión mucho mejor, porque The Town tampoco no iba de lo mismo, no necesitaba este tipo de dirección. Y sin embargo, The Town, la historia que tenía detrás era mucho más grande que la historia de Argo. Y era mejor película que Argo. Pero yo a Argo no le resto importancia porque es muy buena. Lo que decía Paco de la fotografía, a mí sí que me gustaría comentarlo, porque cuando estaba viendo la película me di cuenta perfectamente. Cuando salen las escenas de Irán, las escenas de estas escenas de agobio que hablábamos, etcétera, estas escenas están... En la pantalla siempre había el azul, predominaba muchísimo. Vi hasta una silla azul por ahí. Una silla azul, ¿qué hace ahí? Es que si veías la vestimenta de los policías, de la gente que, de los inspectores, algunos muebles, las ventanas, la luz que entraba por las ventanas, era todo azul, ¿sabes? Y no es que y la cara de la gente no es que estuviesen en azules también. A ver si era tu tele o algo que estaba. No, te juro que no, ¿eh? Y no estaban utilizando un filtro azul en la cámara, porque las caras de las personas eran del color carne. Color café, así manchadito. Pero sí que era, pero el tono de la película era frío. Era frío y era serio. Sin embargo, cuando nos íbamos a Hollywood, cuando estaban los productores, el John Goodman y el Alan Arkin, era otro mundo. Eran colores cálidos. Todo naranja. Todo de color naranja, colores muy cálidos, y acompañando esa pequeña comedia que hacían entre los dos. Como espectador medio que soy. Está muy bien ese recurso. ¿Eh? Claro. Quiero decir, no soy experto en cine. Soy un espectador medio que viene aquí a hacer el podcast y da su opinión sobre la peli, pero no, tampoco sé diferenciar tanto entre colores, entre tomas, entre tipos de plano, etcétera. Y sin embargo me di cuenta de esto, con lo cual debe ser que Ben Affleck lo hizo bastante bien como para que un espectador medio como yo se diese cuenta de cosas. Los colores fríos, como que no estás en casa, como si estás ahí. Efectivamente. En peligro, ¿no? Y cuando sale Hollywood estás como más en casa, más. Sí, hay más comedia, seguro, es todo, sí. Son colores más calurosos, menos agobio, menos tensión, etcétera, todo esto. Y eso, no hay mucho más, pero bueno, a mí Argo de verdad que me pareció muy buena película. A ver, mala no es, pero yo creo eso, que no aporta mucha cosa nueva, que está un poco sobrevalorada, incluso creo que parece un poco alargada la historia de lo que es. como que han estirado un poco y sí que se hace un poco larga. Buscando a lo mejor eso, esa tensión, ¿verdad? Puede ser, puede ser. Puede ser perfectamente que dure 2 horas en vez de 1 hora y media. En 1 hora y media se puede resolver toda la película sin ningún problema. Sí. Pero también, pero en 2 horas se alarga más la tensión. Sí. En cómo está, lo más que... Lo que digo yo, que igual no tienen que reconocerle tantos premios, simplemente. Creo que no ha habido películas mejores. Sí, yo también. Como Resident Evil. Muy bien, chicos. Pues nada, hemos hablado esta vez de 2 películas en vez de 3 como solemos hacer. Y vamos a pasar ahora a nuestra última sección. En breve volvemos. Hasta ahora. Y volvemos para terminar nuestro podcast con la última sección. ¿Era necesario? Esa sección en la que hablamos de las últimas pelis que hemos visto y que son malas de cojones. Y por lo tanto preguntamos, ¿era necesario hacer esta película? Por eso hoy os vamos a hablar de Resident Evil, Venganza. Esta película, quinta parte de la saga, de la cual vamos a hablar de Resident Evil Venganza, que es la última que se ha hecho, pero podríamos hablar de la 2, 3, 4 y 5, porque salvando la primera... No, la 4 está muy chula, perdón, te corté. Continúa, continúa. Bueno, desde mi punto de vista, entonces, salvando la primera, tampoco era gran cosa, pero no estaba mal. De ahí para adelante, uff, qué caída en picado. Pero bueno, oye... hablamos de Resident Evil Venganza, año 2012, país Canadá, dirigida por Paul W.S. Anderson, guión de él mismo, en cuyo reparto tiene a Mila Jovovich, Sienna Guillory, Colin Salmon, Michelle Rodríguez, Sean Roberts y Boris Kotze, etc. El resto ni no los conocen en su casa, o sea que nosotros menos. Premios, como el resto de películas de las que hemos hablado en el podcast de hoy, tenemos que nombrar que también tiene un grandísimo premio esta peli Resident Evil, que es el premio que fue nominada a los premios Razzie para peor actriz para Mila Jovovich. No sé si finalmente lo llegó a ganar, pero merecido lo tenía. Y los hay peores, yo creo que en los premios Razzie cogieron a Mila Jovovich porque es la más conocida quizás del elenco de actores, pero os aseguro que en la película hay peores actores que Mila Jovovich. ¿Tan mala es? Yo no la he visto, La peli es mala y los actores ni sí. Te... Bueno, el género es ciencia ficción, acción, terror, y la sinopsis es... Bueno, pues Alice, la cuarta acaba con que vienen todos los malos del mundo a atacar el barco en el que acaban, allí en la cuarta. Y bueno, pues la quinta empieza con esta pedazo de guerra en ese barco. Y nada, perdón por los soniditos. Y despierta otra vez en la corporación Umbrella y tiene que salir de allí como pueda para que no la maten en la... ¡Qué asco! Si es que no me dan ganas ni de leer esto. Bueno, chicos, pero ya lo conocéis, ya sabéis el rollo de Resident Evil y cómo va. Tienes que escapar de la corporación Umbrella y de la chiquita esa mala para que no la maten y no se carguen el mundo, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar diciendo, ¿no?, un poco por apoyo moral hacia la película, que si te gusta la fantasía, un poco el terror y la acción, hay escenas salvables. Si dejamos a un lado lo que viene siendo la historia, hay escenas salvables. Comparémoslo, por ejemplo, con una peli porno, ¿no? Que pasas... A ver. Sí, atento a la metáfora, atento a la comparación. No, coño, si es fácil, pasas con el FF, ¿no?, con el cámara rápida ese, pasas las escenas de diálogos y te vas directamente a las escenas que importan. Lo mismo con Resident Evil, si pasas las escenas en las que están hablando y te vas directamente a las escenas de acción, todavía podemos salvar algo. Que son muchas, ¿eh? Que son muchas, eso sí, pero todavía podemos salvar algo. Y bueno, eso. Aparte de eso, bueno, pues tiene varios puntos malos, como que, por ejemplo, si no eres muy fan de la saga o de los videojuegos, no te enteras de nada de lo que están hablando. Y Salva, ¿tú qué juegas a los videojuegos? ¿Tú has jugado a algún Resident Evil? Yo he jugado a todos menos al 6. O sea, me quedé en el 5, que creo que es justo donde han tomado personajes en esta película, porque salen los tíos estos del martillo, que salen en el 5. Y... O sea, sí, dime. ¿Qué tipo de fidelidad tiene con las películas? Ninguna. O sea, las películas se dedican a coger personajes y monstruos y ponerlos, pero no siguen la misma historia que el videojuego. Vale. No, siguen la historia de Alice, ¿no? De la Mila Jovovich en las películas. Pero Alice en los videojuegos, pues creo que no aparece desde el 2 o el 3, no lo sé muy bien, pero Alice no... ¿La película que salió estaba basada en la mansión, como en Resident Evil 1? No, la primera película está basada en la Corporación Umbrella. De hecho, aquí se recuerdan todas las películas al principio, en unos minutitos. Se hace una especie de resumen, que es necesario. Y... ¿Resident? ¿Qué? Dime. ¿No era la mansión del primer Resident? No. La primera historia de Resident Evil de película, sí, de la película, es la Corporación Umbrella bajo tierra. Sí. Que es cuando se desencadena y el eso y tienen que salir de ahí. Correcto. Y la segunda es en la ciudad, ¿no? Que parece ya Nemesis. La segunda no la recuerdo. La segunda me gustó tan poco que la he olvidado. Sí. Y aquí no te resumen. Ya el festival de mezcladillos de la hostia, ¿eh? Sí, en mezcladillo. La tercera le dan poderes a Alice. Pasó en el videojuego. Sí. Ya os digo, hay que ser, para entender esta última, la quinta, porque sale Ada Wong. Yo, por ejemplo, no he jugado a los juegos. He visto alguna peli de animación de estas japonesas, pero no he jugado a los juegos ni nada. Y sé quién es Ada Wong por las pelis de animación que he visto, pero si no has visto hasta ahora, en las anteriores no sale. O sea, ¿quién coño es esta tía? Sale el del flequillito de todos los videojuegos. León. León, sí. Sale. Con creo, el actor de la película más palo de todos. Expresivo de todos. Malo. Es que Ben Affleck en Argo, tío. Malo como él solo, ¿eh? Han cogido al príncipe encantador de Shrek, porque es un tío así, ¿no? Con una pinta de estas de muy guaperas y su flequillito. Ah, pues tú te pareces un montón. ¡Hala! El casting hecho. Tío, ¿era necesario coger al peor actor del mundo para hacerlo? Es muy fuerte. Luego algo que me flipó mucho de la película es que cuando empieza te cuentan que Alice no tiene poderes porque en la anterior película se los quitaron. Sí. Pero tú la ves pelear. Dice, hostia, pues si no tiene poderes, ¿qué tiene? Porque pelea, salta, pega, atraviesa y hace todo lo que podría hacer teniendo los poderes. ¿Qué más da que se los quiten o no? ¿No? ¿Salva? Sí, sí. De hecho, es que tú fíjate que la anterior película, lo que más me gustó, la de Ultratumba, es precisamente eso, que le quitan los poderes y es como una vuelta al principio, ¿no? Es como una vuelta de película de zombies en un edificio, huyendo, etcétera. Sin embargo, esta es como que lo han vuelto a cagar. Es como la cagada de la 3, que era precisamente los poderes, hacerle ahí una superheroína y tal, la han vuelto a meter aquí, y de una forma forzada y ridícula. A mí también me parece un poco ridículo que pelee así y tal, es muy espectacular, la escena del pasillo es una maravilla ahí en coreografía y tal, me encanta, pero claro, no te la crees, porque no tiene poderes. Efectivamente, pero si le rompen la caja torácica, sí. Si le rompen la caja torácica, y sigue saltando como si no pasara nada. Si le disparan y la tía está media hora pegando hostias, pegando saltos, disparando, matando por doquier a todo Kiski que se le acerque. Y cuando termina con todos, entonces hace ¡ay! Se lleva la mano al costado y ve sangre porque una bala le ha dado. ¡Mierda! ¡Ay! Me ha dado. Bueno, voy a seguir corriendo que tengo que llegar a otro sitio. A la otra media hora de película, después de pegarse con 20 más y matar a 70 más, se vuelve a girar así sobre eso, a encoger, y se vuelve a llevar la mano y dice, ay, es verdad que me habían disparado y me sigo moviendo. Y luego, bueno, cuando le dan el puñetazo en el pecho y se ve como en el CSI o como en House, ¿no? Que entra dentro del cuerpo y ves como crujen y se rompen la por caja detrás, torácica, por detrás. Sí, y se le para el corazón, además. Y se le para el ¿Qué corazón y dices? todo. Y Sí. entonces, pero de pronto, ay, que me voy a morir, no me muero, no me muero, no me muero. Pego un salto, te pego una patada, anda, mira, sin poderes y con la caja. Y a punto de morir, esta tía sigue haciendo de todo. Virgen santa, ¿dónde has entrenado? ¿Quién te entrenó, Ip Man? ¿O qué? Esto es brutal. ¿Sabes? Entonces, por mucho que te guste la acción, porque a favor tiene eso, como dice Salva, ¿no? A favor Esta tiene película tengo que verla yo, las tío. escenas de acción, están chulas, las coreografías están muy chulas y todo lo que hacen está muy bien. El estilo videoclipero, cámara lenta y tal, del Paul W.S. Anderson este, da un poco de caguera porque hay veces que no avanzamos. La primera escena es cámara atrás, marcha atrás, no sé cómo. O sea, Sí, además en sí, 3D, do. en 3D esa escena es muy espectacular, la verdad. Ver eso a cámara lenta hacia atrás es la mejor escena 3D que tiene la película. Ah, bien, bien. Eso es bueno saberlo, ¿ves? Porque tú lo has ¿3D has visto. dicho? ¿3D? Sí, porque es. ¿3D? Salva, si queréis, chicas, si queréis ver pelis en 3D, no vayáis al cine, ir a casa de Salva, que tiene peli. Sí, lo vais a ver mejor. Lo vais a ver mejor y os va a dar de cenar. Y os enseña el churro en 3D también. Muy bien. Bien, chicos, después de haber perdido a todas nuestras seguidoras femeninas, podemos continuar con el podcast. No, lo que íbamos diciendo, le falla todo eso. Aparte de tener escenas muy espectaculares en acción, en coreografías, etcétera. Luego, claro, si te coges a la historia, uff, es que. Sí. Madre mía, han querido Venga. meter ahí todas las ciudades a la vez y después, vamos, se nos ocurre esto. O sea, es un poco para darles así con la mano abierta en la cabeza. Sí, voy a esperar a la siguiente escena de acción porque seguro que está chula. Pero claro, cada vez que hablan, cada vez que pasa algo extraño, dices, Dios, es que para matarlos, tío, es que es para pegarles con la mano abierta, ¿eh? A ver, conclusión en el mierdómetro de 1 al 10. Del ¿Cuántas 1. mierdas le dais? A ver, venga, Salva, dinos, mierdómetro, del 1 al 10. Yo le doy 7 mierdas. No llega al tope de mierda, mierda, mierda. Incluso si eres fan de la saga, a lo mejor hasta te puede gustar. No sé, hay mucha gente que le gusta. Ya visteis que a mí me la recomendaron algunas personas verla antes que Argo. O sea. Sí, entre algo, en una discusión de Facebook, efectivamente salía si nos comentaste si veías que te recomendábamos, si Argo o Resident Evil. Y hubo gente que te recomendó Resident Evil. Sí. Increíblemente. Por entretenimiento, supongo, ¿no? Yo, quizá. Yo, la verdad es que me llevé la decepción precisamente comparándola con la anterior. Porque a mí Resident Evil 4 me gusta tanto como la primera. Son las dos únicas que me gustan mucho. La 4 es una mierda también, ¿Es la que tío. no, no, no. ¿Cielo? No, esa es la ¿Qué? 2. Están en el desierto. No, No, esa es no. la La 2. la No. 4 empieza como que ¿Tampoco? ella. El fuego en el cielo es la 2. O La la. 4. ¿No? Pues es la 3, la 4 no, tío. No, mira, la 4 es la que ella empieza con un montón de clones yendo por Wesker, lo encuentra y justo antes de matarle, en teoría, él le quita los poderes. Y entonces coge una avioneta, se va y se mete en un edificio donde hay supervivientes. Y la historia es ahí en el edificio. En la típica película de zombies, que están todos los zombies abajo y ellos en el edificio, pues con la tensión ahí todo. No sé si la habéis visto. Vale, creo que sí que la he Sí, visto. yo sí que la. Sí, yo las he visto todas. Son tan Pues olvidables esa que es. no lo vi. Esa. Las he visto Esa. todas. Esa no está mal, Oye, quiero decir. por decir una peli de zombies en un edificio que mola, La Horda. Pues es que es una cosa así. Quizá un poco más. Para los espectadores que no hayan visto la película, os recomendamos La Horda, peli de zombies y un edificio. No, pero miraros antes Black Dynamite. Ah, sí, por supuesto. Por Dios. Primero la mía. Eso. No hay Pues mucho nada, Más eso. que añadir. Va, Paco, mierdómetro. Ah, no lo has No, visto. yo no la he Disculpa. visto. Pues yo también le doy un 7. No le doy más de un 7 por lo que hemos dicho, por las escenas de acción. Porque las escenas de acción sí que están muy bien hechas, pero un 7 de mi pero un mi 7 mierdas se lleva. Solo yo. Fácilmente. Muy bien. Vale, chicos, pues si no tenéis nada más que añadir, ¿tenéis algo más que añadir? Yo no la he visto. Ah, claro. ¿Tú? Solo, yo solo esto, que comparándola con la anterior, que no la comparéis con la anterior, ya está. Porque Muy bien. vais a salir muy decepcionados. Fuera. Vale, chicos, pues si no hay nada más que añadir, en un momentito pasamos a la despedida. Despedida. Despedida. Vamos con la despedida de nuestro podcast, no sin antes comentaros nuestros métodos de contacto. Salva, ¿qué métodos de contacto podemos tener con nuestros oyentes? Pues mira, tenemos un Facebook muy bonito que si buscáis en Facebook Phil Sánchez aparecerá, le dais me gusta y ahí nos podéis seguir, estar enterados de cuando publicamos el podcast y nuestros comentarios que ponemos. En Twitter tenemos un Twitter que es arroba filmsandchips, todo juntito, que ahí también vamos poniendo cositas. Y nuestro email, por si queréis insultarnos o darnos la enhorabuena, o yo qué sé, si sois chicas y queréis dar teléfonos y esas cosas, es filmsandchipspodcast@gmail.com. Muy bien. Eres un experto dando métodos de contacto, ¿eh? ¿Has visto? Es que... Sí, ya os digo, en Facebook de vez en cuando ponemos alguna noticia interesante. Vamos colgando los podcasts y vamos poniendo comentarios de las pelis que hemos visto. Lo mismo que aparece en Facebook aparece en Twitter, porque en Twitter no nos metemos nunca, sino que simplemente lo tenemos vinculado y cualquier cosa que aparezca en Facebook directamente va a aparecer en Twitter. Qué vagos somos, no sabía que éramos tan vagos. Sí. Te voy a decir más. La becaria dimitió. Mientras en Facebook tenemos ya a 60 me gustadores, ahí es nada. Cuidado, cuidado, 60. Que eso ya es plural, ya es más de uno. Sesentas, ¿no? Sí. En Twitter tenemos la friolera de 5 seguidores. Hostia, nosotros tres, ¿y quién más? Ahí te lo digo. No, no, y ni siquiera somos nosotros tres. Porque yo no tengo Twitter personal, así que no puedo ser yo. ¿Sabes? Paco creo que sí. Paco sí que es uno de los No, seguidores. yo no sigo. Pues sí, sí que Sí, sigo. petardo. Entonces hay cuatro reales, Hay tío. cuatro reales, con eso te lo digo todo. No, yo también sigo, hay tres reales. Ay, ay, ay. Vaya mierda, hay tres. Dios, Dios. Bueno, con la despedida más cutre de la historia, llegamos al fin del podcast. Sabéis que intentaremos volver con vosotros dentro de 2 semanas y que hasta entonces seguiremos viendo películas de las que os queramos hablar. De aquí a 2 semanas volvemos con todos vosotros. Adiós. Florecilla. Adiós, campeones. I'm doing okay. Everyone the real is going around my way. High definition like a Blu-ray. Bitch, my mind's like a